Martes y nos encontramos en otra transmisión de Sayonara Radio. Listo, ya con la corrección del día de ayer con el volumen abajo. Y bueno, recuerden que hoy tenemos dinámica para la cuenta de Crunchyroll de 48 horas, un pase invitado. Le dije al oso que mandara un inbox y jamás lo mandó, así que todavía tienes el chance de mandarlo el día de hoy. Si no, voy a tener que rifar los dos. Las dinámicas las pueden corroborar directamente en el chat, en la página de Sayonara Radio en Facebook. Y recuerden seguirnos en sus redes sociales, Facebook, Radio Rakugen y Sayonara Radio. Si nos escuchas en Android o en iPhone, descargan el chat de Chatango y listo. Y bueno, llévanos a todos lados con tus dispositivos con la aplicación de Android de Radio Rakugen. Y en TuneIn, si usas un Windows Phone o un iPhone, pueden escuchar. Bueno, ahí nos pueden escuchar. Bueno, sin más demoras, nos vamos con el primer bloque musical, en lo que comienzo a subir la primera imagen. Son tres imágenes las que se van a subir en todo el programa, para que las vayan adivinando qué personaje es y se lleven a membresía de Crunchyroll de 48 horas. Así estén al pendiente y no se las vayan a ganar. Bueno, regresamos del corte de canciones. Creo que los tomó por sorpresa la dinámica. Les voy a volver a comentar de qué está tratando esto. Yo voy a poner una serie de 4 imágenes a lo largo del programa para que estén atentos. Esas se van a ir yendo al chat. Y el chiste es de que ustedes adivinen qué personaje se trata. Ok, esto me tomó por sorpresa. No entiendo por qué se está escuchando una canción de Kodakumi en mi... Ya vi por qué. Bueno, les mencionaba, yo voy a poner una serie de 4 imágenes en el chat, así estén atentos. Ya cuando ustedes adivinen esas 4 imágenes, se van a estar ganando un pase de 48 horas de Crunchyroll para que puedan ver su anime favorito. Esto durante 2 días, claro, pero sin tener que verlo, por ejemplo, en Anime FLB, porque la verdad, las veces que me ha tocado ver en esa página está súper horrible, porque abres un link y como yo no tengo Adblock, pues te termina abriendo como 10 páginas. Sidman, ya llevas el primer punto y ahorita empiezan tus canciones. De hecho, voy sobre la marcha. No sé qué le pasa a mi laptop el día de hoy. como que a decir, es domingo, güey, tú descansaste, porque ya a mí no me dejas descansar. Bueno, el tema de hoy es más random que nada. Bueno, siempre es un tema random. Y bueno, vamos a hablar sobre... Ok, no sirvo para hacer efectos de sonido. Vamos a hablar sobre la censura. A ver si no me... A ver si no llega a censurarme a mí. Sisitman es cualquier anime. Cualquiera. Pero la única diferencia es de que... Es más cómodo porque... Ustedes... ¿En qué...? Nada más como pregunta para todos en el chat. Cuando quieren ver anime, ¿en qué lo ven? O sea, tan fácil es poner a el Chromecast, abrir la aplicación de Crunchyroll y hacer mirror en el en la televisión y poder ver su anime en 46 pulgadas. Bueno, ese es mi punto de vista, porque cuando es en la computadora se me hace un poco incómodo porque como es laptop, en las piernas se calienta mucho y no es muy muy cómodo. Pero pues Jacqueline, son 70 canciones. Subasta, mejor sortea una donde puedas ver hentai. Esta es una prueba primero. Es para ver cómo funcionan las dinámicas, o sea, cómo ir haciéndolas. Y si se van pegando bien, pues empezar a hacer otro tipo de dinámicas para que pueda ser un poco más preciso el programa y todo. O sea, como quien dice, es una prueba para ver cómo funciona, cómo empezar a hacer la organización de todo eso. Yo descargo el libro después. No, pues es que a mí me desespera hacer eso porque quiero ver la serie y si no luego se me va el... Se me va el interés y pues ya no vi la serie. Pues eso fue, es un poco feo. Y lo peor de todo es cuando le estás descargando, pones la USB en la tele y el codec no es compartible. Así que es una tortura. Y ya cuando vi, ya le perdí el interés o algo por el estilo. Últimamente me está pasando eso. Yo creo que es la presión o... sepa Dios que sea. El caso es de que muchos nos mencionan que dice Huecote que lo ven, lo ven Yeka Anime. Y yo los descargo de ID. Dice Sitman. Yeka es muy buena página, pero algunas veces suben todo tan apresurado que se olvidan de la calidad. Y bueno, la calidad es lo importante siempre. Así que, ¿por qué no poderlo ver, no sé, 72 horas después? Digo, 72 horas. Son 48 horas después de la transmisión. Pero así funcionan los fansub. Entonces, en Crunchyroll es una hora después de que lo pasaron en Japón, máximo dos, y ya está subtitulada en ese mismo instante. Así se olvidan ustedes de todo este mega show. Dice Sitman, Crunchy es una página, ¿no? Mira, sí es una página, pero también es una aplicación para Android, para Windows Phone y para iOS. Que yo lo que hago es poner el teléfono, el Google... Ah, se me olvidó el nombre de esta madre. Es el Google... Ah, esa cosa para hacer mirror en la tele. Y ya sí poder ver mi serie, pues... Bueno, mi serie preferida de esta temporada. En la televisión, sin tener que aguantar a la laptop o algo así, pero... Total. Vamos con la primera complacencia. Y regresamos en un momento más. Listo, ya sí se escucha música. Música.

Bueno, regresamos del bloque musical. Bueno, Sidman está amenazando. Sí, de hecho, el estudio es la sala de la casa. Bueno, es el comedor. Pero es que es agradable transmitir aquí, porque como llega la señal de internet hasta acá, bueno, hasta mi recámara se corta mucho y no podría hacer complacencias. Entonces, ya ven. Bueno, el tema, como les estaba mencionando, es la censura, la super censura. Esto, para empezar, es una ley que está desde en Japón, en donde no pueden mostrar genitales ni nada de ese tipo de cosas en las series anime ni en los hentai. Entonces, por lo cual, como es ley general, está muy, muy, muy penalizado que empiecen a hacer ese tipo de cosas. Más que nada en el tipo de programación. Por un ejemplo, los animes sexy, como pueden confirmar en algunas, tienen censura, por ejemplo, cuando están mostrando las bragas. Aparece algún tipo de rayo medio extraño. No me robo el wifi. Tengo wifi en mi casa, pero está el modem en la sala. Y luego está una bocina de, bueno, una torre del home teatro. Y ya después de eso, pues dicen que rebota la señal. Ya traté de acomodarla, pero como que va medio extraño. Y si pongo el repetidor, la señal se pone toda extraña. Como que es muy molestoso. Pero mi perra ladrando. Bueno, entonces no me robo la señal, solamente que tengo este tipo de cosas en el que interfieren con la señal de internet y no me gusta el repetidor. Bueno, seguimos. Por ley general, la censura no te permiten poner mucho tipo de cosas. El contenido es lo que hace que los medios no puedan ir y hacer lo que quieren. Es que como estoy editando la imagen, me está costando un poquito ver cómo editarla. Lo hago desde el teléfono. Pero, a ver, déjenme ver si ya la puedo compartir en el chatango para que puedan adivinar el segundo personaje. Les recuerdo, estén al pendiente. Entren a la página web radiorakugen.com/chat-online/. Y recuerden, el que vaya adivinando más van a poder ganar un pase de 48 horas de Crunchyroll. No sé qué le pasa a mi perrita. Bueno, no sé si a ustedes les ha tocado ver en los animes ecchi que cuando va a pasar una escena, por lo general aparece una luz o algo por el estilo. Bueno, ese tipo de censura es a lo que va por ley. Pero por ejemplo, si van a mostrar senos o algo, ahí sí es permitido porque nada más es un desnudo parcial. Entonces, no sé ustedes cómo les afecte la censura en el anime o algo así. Por lo mismo estoy rifando la membresía de Crunchyroll. Es un poco más complicado porque lo pasan como si fuera de TBS, que es un canal especializado que tiene algún tipo de contenido más prendido, más picante que algún otro canal de paga para ver anime en Japón. Esto más que nada para que ustedes, bueno, tengan un mayor disfrute, pero de igual manera hay que... La censura está en algunos aspectos bien, porque puedes jugar un poquito con el tema. De hecho, dice Sidma, la censura molesta en el hentai. ¿Por qué? Ok, es, sí, yo sé que molesta en el hentai. Y no solamente en el hentai, de los videos de asiáticas sí tienen censura. Pero es por lo mismo de la ley que no pueden mostrar genitales. Y pues nada más ven cuadritos ahí. Ok, le respiro el micrófono. Bueno, nada más ven cuadritos y más cuadritos. Y pues no está nada cool. Chicos, estén al pendiente que ya va la segunda imagen. Adivinen quién es. A ver si la atinan. Bueno, y el osito ya se llevó una membresía que me tiene que mandar un inbox al Facebook de Sayonara Radio para que se la pueda dar, porque se la publico va a ser un show y no creo que esté nada bonito que se la lleven. Nada más tengo ahorita por el momento dos. La censura en el hentai. Bueno, retomando el tema, yo veo más ecchi, pero vamos a hacer esto. Como esta semana no hubo votación, yo me encargo de subir a un pack de videos ecchi, no, más bien hentai, pero sin censura. Sidman, vamos a explicar esto. No vamos a poner signos de interrogación. Tiren a matar. Ustedes traten de decir quién es el personaje y no es Kaho ni Kaido. Aunque está muy... Bueno, pensé que tenía más trama. No, el personaje que yo mandé tiene mucho más trama. Les voy a dar una pista. El anime es del 2010 y tiene la temática como si fuera un seinen. Se supone que es un shoujo, pero tiene temática de seinen. Y bueno, no es el personaje, así que ¿quién da más? Para que podamos pasar al segundo personaje, a ver si la atinan. Bueno, ya me voy a dejar de burlarme. Bueno, vamos al segundo bloque de pedido de Sidman. Espero que no se me vaya la gente. Listo. Time may change, から今 Regresamos, no sé si decir que el personaje tiene muy buena trama entraría como pista, ¿no? Dios, tengo que evitarme la costumbre de respirar del micrófono. Bueno, vamos a dar una pista. Bueno, vamos a dar tres pistas. La primera de estas es este personaje. Bueno, más bien uno de los personajes principales, ya que esta serie tiene 1, 2, 3, que son las hermanitas, y este güey. Tiene 4 personajes principales. Habla más que nada, bueno, el chavo está muy muy enamorado de ella. Ella no entra como un personaje principal, pero tiene demasiada relevancia en la serie. Mencionarles que una de ellas, una de las, pues, si tiene 14 años, entra como Loli. Ok. Una de ellas, una de las chicas, está muy, muy celosa de ella, ya que este güey no se fija en ella. Y bueno, no le agrada ese tipo de cosas porque se fija más en la otra chica que tiene trama, que tiene alrededor de 19 años más o menos. La segunda pista es que este anime, es que si les digo de qué año, qué temporada, se van a poner a adivinar a lo loco, tipo adivina quién. Y pues como que no entra ese tipo de cosas. Ok, sentí que ya tenía un blue bucle aquí. Dije, ah, oh Dios. Bueno, la serie es del 2012. Les ofrezco una disculpa. Y bueno, la otra es de que es un anime seinen. Y como tercera pista, tiene que ver con personajes huérfanos. No están tan huérfanos, pero sí están huérfanos. Así que traten de adivinar. Bueno, regresando al tema, todos nos ha tocado ver alguna serie con mucha, mucha censura. Por ejemplo, en mi caso fue Rosario to Vampire, que fue el primer anime ecchi que vi. Esta serie tenía una censura muy, muy peculiar, que era muy distinta a lo que conocemos actualmente, que es la franja de luz que llega de quién sabe dónde, o los cuadros pixeleados, o la inmensa niebla que sepa Dios de dónde salga, pero es mucha niebla. O en el peor de los casos, la falda antigravedad. O sea, no manchen, se voltean, están de cabeza y la falda es antigravedad. O sea, tienen el pelo cayéndose de que no están a... están de cabeza, pero la falda jamás se levantó. Entonces, en aquí en Rosario to Vampire, cada que había alguna escena de dragas, eso en la escena de televisión, aparecía Kochan, que es un murciélago, mascota de Cocoa, y que era como el referee cada que Mocha se descontaba a un monstruo. Entonces la censura era de esa manera. Aparecía Kochan y pues era un poco sacante de onda. O en algunos otros episodios donde aparece la mamá de Misore y aparece... se me olvidó el nombre de la sucubo. Kurumu. Ella, básicamente, cuando se levantan en las aguas termales, Yukari agarra dos cazos y los pone a nivel de sus senos. O sea, era una censura un poco diferente. Como que en ese aspecto juegan mucho con ese tipo de censura. ¿Cómo aplicarla? De hecho, ¿quién no olvidará la escena de Evangelion? Donde sale Asuka de ducharse y aparece una pila de revistas cubriendo todo. Y luego la levantan y... en lugar de que aparezca una pila de revistas, aparece una soda. Pero esta soda tiene un popote y la está cubriendo toda. O sea, todo. Un amigo me dijo: oye, como que nos trolearon mucho en la serie o algo así, porque no manchen. En otra de las series que me tocó ver es... se me olvidó el nombre. Bueno, les voy a describir cómo hace la censura. El chavo tiene un reto de Dios que no tiene que fallar, si no, no le va a quitar la... lo de opciones múltiples que tiene. Entonces, él tiene que verle la ropa interior a la chica que le gusta. Entonces pasan cada cosa. Cuando ella se resbala, aparece un rayo de luz misterioso. Cuando él ya tiene la oportunidad de ver, aparece una lata. Y luego patean la lata y aparece un balón. Luego, pasando eso, tiene... ya cuando casi, casi tiene el chance, aparece... se me fue. ¿Qué aparecía? Era... bueno, el caso es de que aparecían muchos rayos de luz. Botella. Se me está olvidando. Una persona atrás de ella, para que no pudieran ver su ropa interior. Entonces, muchos escritores juegan con este tipo de cosas para crear ese tipo de eventos divertidos. Bueno, Yo creo que ya sería cuestión de poner la evidencia musical, porque si no, no le van a atinar. Y son cuatro imágenes, quedan tres. Esta canción que viene en el bloque de canciones tiene que ver con la serie, así que tienen que ver quién es. これやと押し寄せていつの間にか日常グッバイあの手この手猫手助けぐるぐる回るドライアングル自問自答の世の中 ず知らずに降りかかる。 Ok, bueno, creo que el de Umaru-chan no contó. Me voy a dar el privilegio de no validar el de Umaru, porque todo el mundo conoce a Umaru. Y si adivinan este personaje, van a hacer dos cosas. Una, son bien pro para el anime y me van a dar miedo, la verdad. Así que no sé si... Ok, creo que esa sería la mayor pista. Debo admitir que yo vi la serie, ya que... Pero si la tiene... Pues me van a dar miedo. Ok, ahí les dejo el personaje. Toma la imagen, ¿por qué no escribes el nombre? ¿Qué cosa? No, sí dijo el nombre, de hecho está más arriba. Como lo estoy haciendo todo desde el teléfono, es un poco extraño, pero me di el lujo de anular a Omaru. Se ve. Solo algo rosa. ¡Ey! ¡Ya es ganancia! Y esta vez no se las voy a dejar tan fácil. Así que les voy a dar una pista que es importante. Su seiyuu es Nana Mizuki. Yo creo que con esa pista, pues está muy buena. Y no sé, como que no se me ocurre algo más que ponerle de pista. El anime Shoujo, Super Shoujo, Shoujo a más no poder. ¿Qué otra pista de ponerles? Recuerden que estamos tras la membresía de Crunchyroll. Bueno, el pase de 48 horas. El chiste es que no se vea. Es que no encontré el efecto de pixeles, así que ¿cómo parece Otome de Dory? No tiene nada que ver con Otome de Dory. De hecho, es más... Imagínense que si en su país pasaran anime, lo pasarían a las 9 de la mañana. Tanto así que lo pasarían a las 9 de la mañana. Bueno, aquí en México lo transmitieron a las 3 de la mañana porque no permiten pasar anime. Pero ya ven, no es... Es un poco extraño, o sea, ese es otro tipo de censura. La censura en la cual no pasa ningún tipo de contenido de ese aspecto en un país por alguna indigencia o algo. Bueno, aquí en México en el año 2000 pasaban anime, antes del 2000 pasaban anime y actualmente queman Dragon Ball Z a más no poder. No manchen, o sea... ¡Dije Shoujo! ¿Por qué? Bueno, al menos ya me diste el nombre del personaje del hentai que quería ver. Espero encontrarlo sin censura porque estoy viendo que hay imágenes que están súper censuradas. Y el interior, Dios, no manches. Bueno, otro tipo de censura, como les mencionaba, es la censura en el país. ¿Qué? Censura en el país, el cual no permiten pasar algún tipo de contenido. Aquí en México no pasan anime porque se enojaron los padres de familia, que pensaban que esto era del diablo, etcétera, etcétera, etcétera. Y más, etcétera. Algo que no puedo mencionar más porque está de más. O sea, Lolita de la Vega estaba media traumatizada y pensaba que todo esto iba a ser un poco extraño. Hasta decían que Pikachu significaba en un lenguaje budista. Digo, no. Era... Ah, sepa Dios de dónde era. Que significaba más grande que Dios. Sí, la otra vez vi el programa y me acordé que mis amigos me decían eso de que Pikachu significaba eso y yo, ah, cabrón. Ya ven uno todo güey a los 7 años que se cree todo. O de igual manera, no sé, o sea, sí estuvo el pedo. No volvieron a pasar anime en el país y la verdad, pues no estuvo muy, muy padre. La pista maestra es el ending, digo el opening, que está sonando ahorita como fondo de... Como fondo en la transmisión. Solamente que no me voy a callar porque no quiero que adivinen la canción. Ah, no, no es Akashi Moyoka. No, de hecho haya puesto el opening de Rosario Vampire, pero dije, ah, va a estar muy obvio si pongo a Mocha, así que no, no es Mocha, es una serie Shoujo, Shoujo a más no poder. Compártanme en su país, ven, pasan anime en televisión abierta que no sea Dragon Ball Z, porque aquí pasan Dragon Ball Z a más no poder. Huecote, si conoces esta serie, es tu oportunidad, la verdad, aprovéchala. Es más, Creo que ya hasta dije un poco de la canción. Eso que rayos. Oh, Dios, no tengo que poner más cosas. Son tortillas. Es que me mandaron algo al Facebook. No sé, como que aquí en México, comemos tortilla. Pero la tortilla está hecha de maíz, es un disco redondo, así que ya se imaginan cómo está el show. Y las tortillas, pues casi casi en todas las mesas nunca faltan tortillas. Así que ya se soltó el aguacero, órale. Esperemos no se caiga la red. Solamente puedo mencionar el marcador. Sidman 38 va con 2, va ganando. Nadie más ha atinado nada. Esto. Vamos a otro bloque de canciones. Espero que le atinen. Quisiera poner el ending, pero yo creo que mejor no lo pongo. Bueno, vamos a ver qué tan gay se escucha. Ok. Ah, listo. Bueno, antes de pasar al siguiente corte de canciones, voy a poner otro ejemplo. Vamos a ver qué otro ejemplo puedo poner. No, está muy literal. El ending dice todo lo que tienen que buscar. No, mejor no. Bueno, tal vez va a ser la frase de transformación de este personaje. Yo creo que sí. A ver si la recuerdo. Ok. Eso va a ser vergonzoso en muchos sentidos, porque es la frase de transformación. Ok. Ya tomé valor. 1, 2, 3. Taichi Naisaku Ichiro Kana. Y ya. No río de eso porque ya es. Eso es trampa, Sidman. No. Tienes que decir uno. Uno solo. Y ya les dije ya les dije la frase de transformación. Así que en alguna vez en su vida tuvieron que haber visto el anime, porque está Shoujo a no más poder. Se la repito, pero con mucha pena, porque Daichi Nasaku Ichiro no Hana. Ya. Vamos al bloque de canciones porque ya me dio pena esto. Sí, hablo de la frase de batalla. Vamos a dejarlos con el Electro Hentai. Es el estilo flico. We'll be right back. Volvimos al siguiente bloque de canciones. Esto me dio pena hacer eso de... Le atinaron que fue Cure Blossom. Fue un poco vergonzoso. Espero no tener que repetirlo. Ok. Fue algo así como haber hecho el Nico Nico Ni. Bueno, como si lo haya tenido que hacer. Creo que se lo compararía con eso, porque no fue mucho de mi agrado. Y menos tener que decir la frase. Pero pues ya que son gajes del oficio. Ya está el siguiente personaje. Les voy a dar una pista. Ella tiene que... Tiene dos Shinigamis con ella. No es Death Note. Tiene dos Shinigamis con ella, cuidándolos de su salud y cuidándola de ella, ya que tiene que salir adelante porque tiene el tiempo contado de vida. Es una serie ya muy, muy antigua. Si la ven, terminan llorando. ¿Qué más les puedo decir de esta serie? Si no se parece Rin para el siguiente programa, no me agarro media hora de él. ¿Te lo permito? Ah, ok, no. Para... No sé, quiero ver quién aplasta a quién en la adivinación del programa. Bueno, adivinación del... ¿Quién adivina más personajes? Es el caso. ¿Qué más les puedo mencionar? Hay un conejo y hay otra cosa que se me olvidó que había. Este anime, el manga comenzó en 2002 y finalizó en 2004, y la serie tiene una temporada de 52 episodios que comenzó en el 2002 y terminó en el 2003. No es una chica mágica, ella no pelea contra monstruos ni nada. Es más que nada... Nunca he visto una chica mágica que tenga que usar Shinigami. Ahora que me pongo a pensar... Ni Tokyo Ghoul. Bueno, por eso no son chicas mágicas. Pero... vamos a hablar un poquito del fondo. Fondo. Listo. Bueno, seguimos hablando de la censura. El fondo tiene algo que ver, aquí en México en algún momento pasaron anime, pero no sé si en tus países también aplicaron igual que aquí, que lo fueron dejando de pasar en algún momento. Así que es un poco feo que quiten el anime en algún país por alguna tontera que pase. Otra forma de censura es en las palabras. Cuando están viendo algún anime, por ejemplo, en las ovas de Koen no Yaoshigoto, como la chica, el personaje principal, trabaja en una cadena de ecchi, se dedica a hacer varios tipos de frases obscenas. Cuando ella decía ballina, sonaba un eco que no puedo aquí poner. O cuando decía chin chin, que ya saben qué es, también nomás sonaba chin tu y una censura. Creo que el Sam tiene los efectos de sonido, pero a ver, vamos a ver si los tiene. Que no, ya tiene años que no los utilizo ni nada. Así que no tengo mucha idea de dónde pueden estar. Ok. Tenía que haber aparecido un cuadro, pero no sé por qué no apareció. Ah, listo. Este Sam no tiene nada. Bueno, ya que lindo. Ese tipo de censuras por lo general son con palabras antisonantes, pero en el anime casi no me había tocado escucharla. Por lo general siempre las ponen. Yo creo que ese personaje no lo van a adivinar, ¿verdad? La canción que está sonando ahorita tiene que ver con la serie, es el opening. Ya les dije, es una serie vieja. El personaje tiene que vivir por su... Tiene que vivir por su vida. ¡Ay! Tiene que estar luchando por su vida. ¿Qué otra cosa les puedo poner? El personaje tiene cáncer de garganta, el cual solo puede ser curado con una cirugía que puede dañar sus cuerdas vocales. Creo que es muy buena pista. Y la verdad, este sí va a estar muy, muy complicado. Porque No quiero el nombre de la chica, quiero el nombre de la cantante. Cuando ella es cantante, se cambia el nombre. Y bueno, es más, creo que el siguiente bloque de canción, porque no he visto que Rin avise que va a llegar a la radio ahorita, vamos a aplicarlo con... Ah, ya sé, me voy a endallar tiempo del Rin. Oh, me siento un poco culpable. Espero no molestar. A ver si encuentro la canción. Sí la encontré, pero dura 5 minutos, rayos. A ver... No, está muy triste. Pudiera cantar un tramo, pero me dio pena hacerlo anterior y la verdad no quiero. ¿Cuál es el nombre del grupo? De la canción del opening. De la canción del opening. Buen punto, jamás investigué ese dato. La tenía en mi teléfono, pero... vamos a ver quién hace la canción. Scanty es el intérprete. Y Scanty tiene una discografía muy muy grande, así que dudo que la encuentren. Es una banda muy muy vieja que tiene... Si tiene 10 singles, más bien 10 álbumes y como 52 singles, se me hace poco. Así que pues va a estar un poco cañón que la adivinen. Esto... Dejen veo si... Ok. No sé si... sea bueno continuar. Bueno, vamos a darle. Ya que vamos, hasta que llegue. Vamos al bloque de canciones. Bueno, este es el último en lo que llega Rin. Espero que aparezca entre nosotros. Porque ya son las 9. No estamos. Ella sí es una chica mágica. ¿Qué les puedo mencionar de este personaje? Es un clon. Su mamá como que no la quiso y la mandó muy lejos a otro lado. Este personaje tiene, parece que tiene una relación con otra chica y tiene una hija. Y van como 4 temporadas. No, tampoco es Saber. ¿De cuándo Saber tiene una relación con una chica? Ahora que me pongo a pensar. ¿Qué más les puedo decir de este personaje? Este personaje, cuando es de los personajes más fuertes de un Elite en la serie. Así que no sé qué más les puedo mencionar. Es rubia, tiene una hija, tiene una relación con una chica que también es mágica. De hecho, no se me ocurre qué más mencionar. Ya comencé con el bucle eterno. Bueno, en lo que finalizan el pensar qué onda con el personaje, vamos con la última parte de la censura, que podemos hablar como censura. No sé quién sea. Bye. Hola, bye. Muy bien, nada más darles un refresh antes de hablar sobre la censura en el anime. Chicos, en Sayonara Radio, ahorita vamos a hacer una votación. Vamos a hablar sobre la chica más sexy de Fairy Tail. Entonces, ya saben, quien gane va a tener un pack gentayoso del personaje. Y mis votaciones es, no sé, ¿qué chicas propondrían? Yo pudiera decir que Lucy, Elsa. Sí, creo que es Elsa. Ok, no sé por qué estoy prestando en Frozen. Ok, vamos a buscar quiénes son las chicas de Fairy Tail. Es que como no he visto la serie. Vamos a ver. La votación se acaba para el siguiente domingo, así que hay que ir buscando personaje. Y las propuestas quedan en Elsa Scarlet, Mirage Stratus, Lucy Herphilia, que no es el personaje que mandé, Kubia Loxa, Kurama Misachi y ya. Así que para la siguiente semana sí vamos a tener pack hentai. Dice bye. Una pregunta. ¿Cómo es la página? ¿Cómo es? Perdona. Muy fácil. Sidman, muchísimas gracias por ayudarme. Bueno, sigamos con el personaje. Primero denle, porque ya mero llega Rin y hay que, ya le estoy robando mucho de su programa. Así que adelante. Y ya nomás la última parte de la censura en el anime. ¿Por qué lo censuran? Ahora que me pongo a pensar. O sea, no sé qué afecta más que nada. Hasta en el Blu-ray hay algunos que no tienen censura, pero son casos muy, muy, muy inéditos en Blu-ray por lo general, porque en DVD sí se encuentra con mucha censura algunos tipos de cosas de ese tipo, y la verdad pues como que no está muy nada bonito. Ok, otra pista. Java es uno de los personajes más poderosos, es una clon. Su mamá la mandó muy lejos porque no la quiere. De seguro Rin se quedó dormido. No creo. La vez pasada llegó corriendo, pero eso ya es otra historia. Bueno, vamos. ¿Qué otra pista hay? Tiene una relación con una chica. No es hentai, tampoco es lésbica, pero parece que es lésbica. En la serie nada más hay puras mujeres. Tiene una hija. Y su hija tiene una enemiga que cada que se transforman a la fase mágica, se hacen adultas. ¿Qué más? Ella es de las más fuertes de la elite. Y... ¿qué otra cosa les puedo mencionar? Bueno, no se me ocurre qué otra cosa les puedo mencionar. Voy a hablarles de 18 cosas curiosas de que censuran. No, no es Shimaimu no Testament. La serie es desde el 2004. Ah, sí. Es que... No, la he visto, la voy a ver. Ok, 18 cosas que censuran. Una de estas es la sensualidad. Cualquier indicio de erotismo, fuera o dentro, cuenta con censura. El 17 habla sobre no mostrar nada. Es decir, pueden ir desde, digamos, productos. Las drogas, por ejemplo, las cambian por paletas o cosas así. Otro tipo de cosa que censura es porque no lo entienden. Es decir, hay episodios en donde la cultura se censura y modifican mucho el episodio, algún tipo de tatuaje o algo por el estilo. En el caso número 15, las armas. No sé por qué censuran las armas. En el caso... la claridad. O sea... no entiendo por qué... hasta objetos... de... cosa blanca... arma blanca... lo censuran. ¿Qué otra cosa censuran? No, es que... puras tonterías. Ahorita que me estoy dando cuenta... por ejemplo, son, por lo general son armas, sensualidad, erotismo, vicios, drogas. También palabras en japonés, símbolos, cosas, aspectos de religioso. El alcohol lo convierten en agua, en jugo de uva. La sangre lo convierten en otro tipo de cosa. Hasta la comida. Bueno, en el caso de Pupa sí es entendible. Esto. Más comida. O sea, hay un episodio de Ash con un onigiri gigante que lo transformaron en un sándwich. No manches. Esto, me dijo Rin. Ya me preocupé. Anon 430, digo, 4034. ¿Cómo lo supiste? Ya nomás falta que digas qué personaje es. Ya te ganas un punto. Como que siento que aquí ya... bueno. Me sorprendió que supieras qué personaje fuera. O sea, la serie es muy popular. Pero... es un poco complicado. Así que ya saben, el que la tiene el personaje se lleva el punto. Y pues nada más eso. Así que atínele. Ok, de esto sí me llegó una sorpresa. No, dudo que no la hayas visto, pero ahora nada más falta decir qué personaje sea antes de que Sidma te gane la idea. Están perdidos. Es que la idea es que adivinen el personaje y el ganador de todos los puntos, o la mayoría, se va a llevar un pase de 48 horas para ver sus programas de Crunchyroll. Nanoha Takamachi es la principal, tiene razón en ese aspecto. Pero está la coprotagonista. Y pues parece un anime un poco lésbico. Ah, ok. No es mal sentido, pero básicamente ya entienden. Punto para Non 4034. Sí, es Fate Starosa. Pues yo creo que ya voy a agarrar hasta las 9:30. Así que ahí les va otro personaje. Que en la cabeza va Sidman. Y Anon 4034. Huecote pues ya se quedó muy atrás. Me sorprende que le atinaran a todas las series, por más difícil que fueran. Y sí, es Fate Starosa. Ok, voy a configurar mi micrófono para que no suene la respiración. Últimos 15 minutos del programa. Ya para, si van a entrar a transmitir, no ser inconveniente, porque ya me alargué mucho. Quiero, buscaré más bien que este personaje sea difícil. Porque en personajes, bueno, entre más fáciles sean, le fueron atirando. De hecho, al de Umaru-chan me sorprendió demasiado la rapidez, pero es porque imagino una serie de este año pues es más fácil. Pero de igual manera, pues ya ven, ese Anon no será el oso. No, si fuera el oso ya me había echado bullying con Pokefilia. Pero no tengo Pokefilia, nada más con Serena. Pero no será Pokefilia, creo que sería, ella es una loli en la serie, pero en el videojuego no. No me ahorita que sea Rin. Ok. Pues son 15 minutos más, pero estoy pensando en un personaje. No soy de Chile. Ok, Anon 4034. ¿Qué personaje será bueno? Ya pensé que personaje puede ser bueno. Solamente va a ser un poco complicado encontrar una imagen que... Ah, no, pero esta serie también está súper sobrevalorada. Creo que voy a repetir esta dinámica una vez al mes. Como que está muy divertida y está a todo dar, pero en las veces que sean 2 horas, vamos a tratar de rifar algo. El día de hoy fue esto. Recuerden nada más como dato que esta semana hay votación en chicas de Fairy Tail para que puedan descargar el pack entalloso de del personaje que más les agrade. Y yo estoy votando por Lucy. Ya sé qué personaje. Esta va a ser la última. La última y nos vamos. Espero lo puedan atinar. Nada más recuerden, son 15 minutos los que tenemos. Esto. Vamos a editar la imagen. Esto. Listo. Todo lo estoy haciendo con el celular. No sé cómo lo estoy haciendo. Y con una computadora con Core i3. La Core i7 está descansando el día de hoy. Esta actualización de Windows 10 como que estuvo muy padre, la verdad. Te la recomiendo si tienen Insider, adelante. Y este es el personaje. Chicos, últimos 15 minutos. Si no le atinan, pues ya les digo quién es. Este personaje está muy muy enamorada de un chico que tiene alto estatus, muy altas calificaciones, tiene un pretendiente medio loco y sucede una tragedia por el cual pasan algunas cosas con el enamorado. Y no es Orange. ¿Qué más? Otra pista es de que este personaje se casa y tiene, al final de la serie, tiene una hija. Y se casa con el chavo este que ella estaba enamorada. Repito las pistas. Ella va en el grupo F. Está enamorada de un chavo de que tiene mayor estatus en la escuela y en la y en su vida normal. Está media loca. La rechazan en el primer episodio cuando se confiesa por una carta. ¿Qué más pudiera mencionar? Se dedica a estudiar algo complementario de lo que su esposo estudió y termina embarazada con una hija y casada. A ver, espero la atinen. Vamos a una canción más. Sería divertido que la atinaran. No, no es Clannad. Y mucho menos Nagisa. La serie es súper cómica y tiene un dorama. Bueno, pues vamos con una canción más en lo que analizan quién es. Bueno, chicos, ya cerrando el programa casi casi, unos pequeños minutos, les puedo mencionar que esta serie, además de, bueno, este personaje, además de que se cae su casa en un terremoto y termina viviendo de manera repentina en casa del chavo que le gusta pero que la rechazó, porque el papá del chavo que le gusta es empleado del empleado y amigo muy cercano del papá de la chava. Ya nomás faltan 5 minutos porque no veo a Rin llegar, pero me gustaría quedarme un poco más, pero con este juego que está muy entretenido voy a ver qué sucede. Voy a hacer una consulta a ver qué me dicen. Si tengo el visto bueno, nos quedamos con la dinámica media hora más. Si no, pues es que ya estoy invadiendo tiempo de otro programa. Pero ya ven, ya ven. Pues todo depende de si me dan visto bueno. Puede que sean 5 minutos o media hora. En lo que adivinan el personaje. No es de Kana Yori Django. Es una serie vieja, de hecho. Es del 2008, recordarles. Vamos a una canción nada más para esto y confirmar. Bloque de canciones, eso me sorprendió. Ya sé, se escucha un desmadre aquí, pero es otra cosa. Kayabaki 55 me sorprendió a la primera. Si no llegamos al tope 5, puede que haya una posibilidad de que alguien más gane. Sidman lleva 4. Anon lleva 1. Huecote lleva 1. Kayabaki 55 lleva 1. Entonces, no, sigo sorprendido que, bueno, identificó al personaje a la primera. Cosas que no muchos hacen. Algo así como lo de Umaru, pero este no lo voy a... Este no lo voy a anular, este se va a quedar. Pero vamos por otro personaje. Voy a dar una pista en lo que pixeleo la imagen. Este personaje salió en un juego para adultos de 1998. Tuvo una adaptación para PlayStation 3, el juego. Y además de la adaptación de PlayStation 3, tuvo una adaptación sin censura para PC en el año 2013. Habla, el personaje es un idol. Está... Ok, creo que... Listo. Ah, rayos. No se quiere dejar editar. Ok. Listo. Esto... ¿Qué más les puedo mencionar de ese personaje? Es una cantante. Tiene una competencia muy grande respecto al amor con otra chica que ella descubre. Y bueno, denle. Un saludo a todos los que están ahorita en el chat. En el chat. Akasha, Kibai 55, Sitman 38, Huecote, Anon 40, 58. ¿Quién más está en el chat? No, es 4034, disculpen. LiveTX, o era la gata. No sé cómo lo manejen en las X. Ni idea, esta sí está muy lejos. Sí, de hecho. ¿Qué más les puedo mencionar? Este personaje casi le bajó el novio a su mejor amiga. O más bien, a la que estaba asesorando. Entonces, yo creo que sí podrán atinarle. La serie, le recuerdo. Dale, si tú juegas Erogegun. La gata. ¿Cuál gata? No sé. Pues el Eroge es muy antiguo, es el 98, así que... Básicamente, tú eres el bueno, no eres el productor, eres el amigo de ella. ¿Será Corazón de Melón? No es Corazón de Melón. Bueno, tal vez sí, quién sabe. Básicamente te terminas echando a las amigas de tu novia en el Eroge, así que no sé qué otra pista darle. Vamos a hablar de unos datos curiosos de la censura en el anime, en lo que le atinan a quién es. Uno de los datos curiosos, bueno, más bien dato muy muy tonto, es en el anime de One Piece, donde sacan armas, cigarros, cortaduras, golpes en zonas donde no deberían golpearse, entre otras cosas. Y corchos en los cañones de las armas. Y también en espadas sagradas, en donde empezaron a hacer recortes y todo ese tipo de cosas. Entonces, pues, esas pistas son de hentai. Sitman es de hentai. El juego es de 1998. En 2012, en 2008 salió una serie anime En 2009 salió el mismo Eroge, pero para PlayStation 3. Yo lo jugué. No es un Eroge. Bueno, es un Eroge. Principalmente es un Eroge. Pero además de esto, tiene una adaptación al anime que no tiene nada que ver con hentai. Y de hecho, yo pensé, bueno, yo cuando terminé de ver School Days, vi esta serie. Dije, ah, va a ser igual porque el chavo se va a terminar acostando con toda. Pero no, de hecho, si tengo la oportunidad, les comparto un doujinshi por... Olviden la votación. La siguiente semana, si le atinan a este personaje, va a haber pack ecchi gentayoso de el personaje para el siguiente domingo. O más bien no, de este domingo, para hacer la votación para el siguiente domingo. Ah, entonces si le atinan a este personaje, se van por ecchi gentayocho, por pack ecchi gentayocho. Gentayocho. Gentayoso. Esto, vamos a otra clase de censura en Yu-Gi-Oh, en donde, bueno, imagínense que la maga oscura le ampliaron las pantsu, los poderes los censuraron, en lugar de que tuvieran, no sé, una sierra. No es Taito Shokan no Hika Kitsu Kakai. Me da curiosidad buscarlo. Tomen en cuenta que tiene una adaptación al anime. Del Eroge tiene una adaptación al anime. Aunque me da miedo buscar lo que me mandaron. No sé, creo que eso no tiene sí tiene. Rayos. No, es más antigua. Ahorita les digo la fecha exacta. Hasta donde recuerdo es del 2009 la adaptación. Pero ya lo repetí como 3 veces, así que no. No es la que mencionas, el huecote. Vamos con el bloque de 2 canciones más. Y recuerden que hoy estamos hasta las 10 de la noche. Creo que esto no lo puedo poner. Listo. calamardo. El calamardo. Pase el pack, calamardo. No. Tú regresamos. ¿Qué les puedo mencionar? Ah, pase el pack, sí. Calamardo. No. Está el fondo del pack. El calamardo. Si le atinan a este personaje, va a haber pack de este personaje. El calamardo. Lamentablemente no es el que mandaron. El calamardo. Kiyabaraki 55. Vamos a retomar las pistas. El calamardo. Le. Casi le bajó el novio a su mejor amiga. El calamardo. El calamardo. Es idol. El calamardo. Pase el pack, calamardo. Tiene un hermano que quiere con la amiga. El calamardo. El calamardo. ¿Qué más? El calamardo. Ese personaje. El calamardo. Hatsuko Limited. Aparece en un eroge. El calamardo. O novela visual, no sé cómo le llamen. Yo le llamo eroge. En 1998. Una adaptación al anime. El calamardo. En el 2009. El opening del anime es Shinai en la primera temporada. El calamardo. El calamardo. Y el calamardo. El calamardo. El calamardo. Okay, mejor hago la modificación del el calamardo. Porque si dejo el nombre me voy a quemar. El calamardo. No quiero quemar al personaje, listo. El calamardo. El calamardo. El calamardo. Voy a hacer lo mismo que hice hace rato. Listo. La canción tiene algo que ver y no es Hatsuko Limited. Chicos, vamos por el pack entalloso. Y ok, creo que debería adelantar de poquito para que esté un poquito más palpable todo esto, pero no, me da flojera. Si para las 50 no le han atinado, le voy a mencionar el nombre de la mejor amiga. Y bueno, no es su mejor amiga, es su aprendiz. Que de hecho es en 2 minutos. Hasta termino quedándome callado un poco para que escuchen la canción, escuchen la voz del personaje. Puedan limitar a ver, como se dice aquí en México, le calculen el agua a los camotes y a ver si la atinan. Recuerden, es recordatorio del premio. Puedo decir que Sidman básicamente lleva 4. Es una membresía de 48 horas de Crunchyroll y estamos a pocos segundos. No sé por qué me siento como en esos programas de concurso de televisión que casi están pista, un anime de ladrón tiene orejas de gato. No tiene orejas de gato, de hecho es una en el anime es súper dramático, casi como una novela mexicana de los años 90. Es muy dramática. Y no hay chicas mágicas, tampoco hay furry ni nada. Es muy común. Así que estamos a pocos segundos. La mejor amiga, bueno, su aprendiz se llama Yuki. Yo creo que el apellido estaría de más decirlo. La seiyuu es Nana Mizuki y de Yuki es Aya Hirano. Ahí ya está un poquito más fácil. Tampoco es chafo. Está muy buena, ya tuve la oportunidad de jugarlo hace unos años. Está muy divertida y todo, pero lo que no me gustó fue que en ese tiempo pues le tuve que instalar un parche y el parche como que empezó a hacer que mi computadora fallara, entonces quedó inutilizable el juego y no fue nada bonito. Quería ver el final, nunca tuve el chance de ver el final de Chapo en el eroge. Entonces las dos pistas importantes: Nana Mizuki la seiyuu, de Yuki es Aya Hirano, No sé qué otra pista les pudiera brindar. Vamos por una canción más. Es más, voy a poner mi fondo como canción de ahorita. Y regresamos. Bueno, ya finalizando el programa, voy a esperar que me dé la media. Las 2 horas y media de programa. Hay robo de puntos. Huecote dijo que este White Album, sí, es de White Album, pero de la primera, no de la segunda. Quiero jugar el oroje de la segunda. ¿Por qué Fuck I? ¿Quién es Fuck I? Fuke I. No, no es Fuke. No se trata de alguien. La prota toca el piano. Shinai es... es el opening. Yo pensé que... no, Fuke. Fuko. No, ese es otra serie. Se trata... no se trata de alguien. La prota toca el piano. Ella canta, más bien. Algo así como... la canción Song of Destiny. Glass No Hana. Que de hecho en un momento más va a ser la canción de despedida. Ya tienen idea. Ya nomás es de que ustedes digan cuál... ¿cuál es el personaje? Aunque no entiendo por qué mandaron el opening. No. Es muy diferente. Es lo que es lo mismo de las pistas. No, de hecho no tiene que ver con la de What Album 2. Es muy diferente. Que nada más jugué el inicio de la otra. Entonces, no nos vamos hasta que adivinen el personaje. Ok, no he visto llegar a Rin. ahorita capaz de que llegue y me va a colgar. Oh, esperemos que no. Huecote, ya, le atinaste. Esto, sí, es Rin Ogata. Y los resultados quedaron así. Anon 34-58, un punto. Kabayaki 55, un punto. Huecote 2 puntos. Y Sidman 4 puntos. Así que pues el ganador de la membresía de 48 horas es Sidman 38. Esta pues ya saben. Vamos a hacer esto, cada mes vamos a hacer un concurso, vamos a repetir la dinámica. Y bueno, únicamente quedaría despedirme, chicos. Muchísimas gracias por haberme aguantado estas 2 horas y media. Yo soy Tsubasa. Nos estamos escuchando el día de mañana de 10 de la mañana a 11 y media de la mañana. Eso antes de que me toque irme a trabajar. Y bueno, que pasen muy buen domingo. Muchísimas gracias. Yo soy Tsubasa y esto es Sayonara Radio. ¡Chao! Ok, como que el Sam se pone sus moños muchas veces y como que me hace quedar un poco mal. Ahora sí, yo soy Tsubasa, esto es Sayonara Radio. ¡Chao! No, no, no.